La Mosquitera FM se complace en presentar al grupo de teatro El Bermejo en la serie radiofónica 500 Engaños, otra cara de la historia, escrita por Ignacio y María López Vigil, que está basada en el emblemático libro Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Consta de 20 capítulos y hace un recorrido histórico desde la invasión de América por los españoles y portugueses hasta el nuevo imperio impuesto por los Estados Unidos. Este grupo está compuesto por vecinos de la zona y está abierto a todo aquel que quiera participar. Hoy presentamos The Manifest Destiny of a Great Nation. El destino de una gran nación. Hello, les habla la Estatua de la Libertad. Esta señora de piedra que está a la entrada de la ciudad de Nueva York. Me conocen, ¿verdad? Me encuentran muy bonita, ¿verdad? Gracias, gracias, thank you. Con mi antorcha, alumbro para todos el camino de la libertad. Vengan, vengan a mí los que están sin dinero y sin trabajo, sin chicle y sin hamburguesa, los que sueñan con ser felices. Les doy la bienvenida a los Estados Unidos de América. Oh, welcome to the United States of America. Y que empiece el desfile, la alegre cabalgata americana. ¡Ay, qué bonito que está esto! Mire, mire esas luces de colores que dan vueltas. Yo no sé cómo se las arreglan estos americanos, ¿eh? Pero tienen unos adelantos que dejan frío. Sí, mire, ahí tiene a mi vecina la Juliana. Sí, no me digas. Se fue a los Estados Unidos hace como 3 meses. Y ya está mandándole dólares a los sobrinos. No me digas. Y hasta escribe en inglés diciendo fried chicken. Fried chicken, ¿qué quiere decir? Cosa fried de chicken, esa, ¿qué sé yo qué quiere decir? Mire, mire, mire, qué bonita carroza, no se la pierda. Mire, miren los indios y los vaqueros, qué maravilla. Soy Buffalo Bill, el gran Buffalo Bill, el mejor entre 100,000. Vengo cabalgando de las praderas del lejano oeste y sin fallar un solo tiro. ¡Uno solo! ¡Extraordinario! ¡Qué ruido! ¡Oye, no! ¡Mire! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Es un avión! ¡Parece! ¡No, no, no! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es Superman, señor! ¡Sí! ¡Superman nos está volando por arriba! ¡Mire, mire, mire cómo sube! ¡Sí! ¡Ya vi! ¡Ese mismo Superman! Que claro, ¿no? Ese de los anteojos grandotes, sí, que se desnuda en todos lados. Ay, ¿cómo se llama ese? Claro, ese, pues, claro. Pero sube hasta el cielo. Es que en los Estados Unidos, así es la cosa. Es cierto, sí. Uno empieza vendiendo papas fritas y termina de presidente. Exactamente, si es como digo yo siempre. Oye, mire, mire quién viene ahora. Oh. El ratón Mickey. Oh. Y ahí el otro, el perro narigón, ¿cómo se llama ese? Ese, el Blue. Y mire quién viene ahí, el Pato Donald. ¡Qué gracioso! ¡Vio qué gracioso! mire, no se pierda, mire los globos que están soltando. Mire arriba, arriba, mire. Qué impresionante, ¿no? Hay que reconocerlo. Mire, los americanos son los americanos. Eso no se lo quita nadie. ¿Qué quiere que le diga? Que no valen para comprar. Con más de 9 millones de kilómetros cuadrados de superficie, los Estados Unidos de Norteamérica son la potencia industrial, financiera y militar mayor del mundo. En este joven país, 250 millones de norteamericanos gozan de un nivel de vida más alto que cualquier otra nación. En este sorprendente país se han dado cita a hombres y mujeres de todas las razas, unidos por el común deseo de la libertad, el progreso y la paz. La verdad es que los americanos tendrán sus cositas, ¿no? Pero mire, son un país tan grande que hay que quitarse el sombrero, fíjese. No se lo quite tan pronto. ¿Por qué dice eso? Usted no lo va a poder creer, pero al comienzo de la historia americana, toda la tierra de ese país tan grande cabía en el patio de su casa. No me diga. Ah, sí, claro, en el patio de mi casa. Suyo. Pero si ahí no me alcanza ni para sembrar 4 tomates. Sembrar 4 tomates. Eso mismo es lo que ellos dijeron. La historia de este país empieza con una tierra muy pequeña y una mentira muy grande. A comienzos del siglo XVII, llegaron a las costas de la América del Norte, a lo que hoy es Nueva York, los primeros ingleses y holandeses. Aquellas tierras eran de los indios de Delaware. Los vimos llegar por el mar. Sus barcos parecían una isla andando sobre las olas. Después nos acercamos en las canoas. Dispuestos íbamos a recoger fresas a aquella isla. Pronto vimos que eran hombres blancos. Los recibimos en la tienda mayor. Les oímos hablar y mucho hablar. ¿Por qué les creímos entonces? Dijeron que querían solo una tierra pequeña. Pequeña para sembrar las verduras de su sopa. Eso dijeron. Dijeron que les bastaba con la tierra que una piel de búfalo puede cubrir. Les dimos las tierras que pedían. Solo escuchándolos debimos darnos cuenta que eran hombres de alma mentirosa. Una tierra tan pequeña como una piel de búfalo. Un huerto para hacer la sopa. Así empezaron a formarse los Estados Unidos. Regina Cheli, le daré, aleluya. La voluntad de Dios nos señalaba el destino. Lo que es común a todos no tiene dueño. Y aquellos indios salvajes mandaban sobre tierras enormes, sin títulos ni propiedad. Dios Todopoderoso ha dispuesto que unos hombres sean ricos y otros pobres, unos amos y otros esclavos. My Jesus knows. My Jesus knows. When I am lonely. Así era como pensaban aquellos primeros colonos que pidieron a los indios aquel primer pedacito de tierra. Y claro, porque pensaban así, no se conformaron solo con eso. La verdad es que yo no sabía que los americanos habían empezado teniendo tan poco territorio, ¿eh? Pero ahí precisamente está el valor de esa gente. ¿Te parece? Sí, pero y claro, pues es lo que siempre le digo yo. Uno no pasa de tener la tierra de un patio a esas enormidades chupándose el dedo. Hay que reconocer que el americano es un pueblo trabajador, más trabajador que nosotros, ¿eh? ¿Y de dónde saca usted eso? ¿Y cómo de dónde? Me lo enseñaron en la escuela, la señorita Porota. Pero eso que le han dicho en la escuela es cualquier cosa. Que los latinoamericanos hemos trabajado menos que ellos. Pero por favor, lo que pasa es que aquellos primeros colonos que llegaron a la América del Norte hace 400 años tuvieron la suerte de encontrar unas tierras muy pobres, donde no había ni oro ni plata, donde cuentan que había que sembrar las semillas a tiros. ¿Y qué suerte tan extraña es esa? Es la suerte de no tener suerte, la importancia de no nacer importante. Oiga, mire, la verdad, fíjese lo que voy a decirle, ¿eh? La verdad que a usted le gusta bastante enredarle la pista al trompo. Ahí está. Es que esto que usted dice, esto que parece mentira, es una gran verdad. Una verdad que explica muchas cosas de cómo empezó esta historia. De por qué ellos, los americanos, son hoy ricos y nosotros somos pobres. Mire, cuando los europeos invadieron América del Sur, América Latina era más rica en todo que el norte, que aquel pedazo de tierra de costa con el que empezó a formarse Estados Unidos. Es verdad, aquí al sur había de todo, tesoros fabulosos, minas riquísimas, tierras muy fértiles, que producían lo que ni se conocía ni se cosechaba en Europa. El azúcar, el café, el cacao. Civilizaciones con mucho desarrollo, con mucha gente, organizadas para el trabajo. Al norte no había nada de eso. Por eso, los españoles y los ingleses y todos los europeos preferían nuestras tierras. El norte no les interesaba. Aquí en América Latina robaron mucho, porque aquí había mucho. No, no es que el norte hayan trabajado tanto, sino que los dejaron en paz, que los dejaron crecer. A nosotros no. El sistema que predominó fue una colonización basada en el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Por supuesto con tierras ajenas, la de los indios. Sí, es cierto. Los primeros yanquis no trabajaron más que ninguno de nuestros indios o de nuestros negros. Está bien, miren, no eran tan grandes al principio, pero tampoco su progreso fue cuestión de trabajo ni de la riqueza de la tierra. Entonces, ahora me pregunto, ¿cómo se explica que ese país haya llegado a donde ha llegado? ¿Cómo se explica? Sí, eso dije. Mire. Mire esa bandera americana. Sí, ahí la estoy viendo. ¿Cuántas estrellas tiene? A ver, ya le digo. Uno, dos, tres, cuatro. No la cuente, yo le digo. No sé para qué me pregunto. Pero yo le anticipo cuántas tiene. Tiene 50 estrellas. Yo sé todo. Y cada estrella es un estado de los Estados Unidos. Pero no siempre fue así. No siempre fueron 50 estrellas. Ah, mire usted. Drive each other crazy. Cuando, a fines del siglo XVIII, los colonos de Estados Unidos se separaron del gobierno de Inglaterra, tenían solo 3 estrellas en su bandera. Eran 3 estados unidos por la fiebre de crecer. Comunique al gobierno de Francia que les compramos estos territorios vecinos de la Luisiana, les guste o no les guste. Más tenían, más querían. Comunique al gobierno de España que nuestro ejército ha ocupado esos territorios vecinos de la Florida. Dígale que ya son nuestros, les guste o no les guste. A los 25 años de su independencia, los Estados Unidos multiplicaron por 2 su tamaño, apropiándose de 2 millones de kilómetros más de la América del Norte. ¿Deseaba algo la reina de Inglaterra? Oh, sí, my lord. Deseaba preguntarle si ha visto las astucias que andan haciendo los yanquis. Ah, pues sí, mi reina. Se han desarrollado mucho últimamente. No, ellos nos han salido aventajados esos muchachitos. Creo que sí. Son mejores piratas que nosotros. Oh, por supuesto. Y es que de tal palo, tal astilla. Los norteamericanos habían salido calcaditos a su madre patria Inglaterra. Habían aprendido todas las malas mañas de los ingleses. Pero más tenían, más querían. Miren, miren la gloriosa conquista del oeste. Tantas películas que hemos visto. Pero todas dicen lo mismo, que los americanos eran unos valientes y que los verdaderos dueños del oeste, los indios, eran unos salvajes. El problema es que todas esas películas de indios y vaqueros las habían hecho los vaqueros. Nos equivocamos con los hombres blancos. Era malo su corazón. Al principio querían la piel de los animales del bosque, que son el castor y la nutria. Después ya querían el bosque entero. Mataban los animales y mataban el bosque. Mataron también nuestros búfalos. Nos fueron empujando hacia el poniente más y más y más. Siempre querían más tierra. Después, Dios nos dijo que peleáramos contra ellos. Y peleamos. Pero ya era demasiado tarde. Apaches, iroqueses, algonquinos, cheyennes, comanches, sioux, moicanos, cientos de miles de indios americanos fueron exterminados por los colonizadores yanquis. Morían de viruela y contagiados por otras enfermedades que no conocían. Morían en las guerras contra los invasores. Morían cuando se morían sus bosques y sus animales. La conquista del oeste se hizo a costa del exterminio de millones de personas, de millones de animales y de millones de praderas y bosques valiosísimos. ¡Ciudadanos de los Estados Unidos de América! ¡Este es el destino que Dios nos ha confiado! ¡Crecer! ¡Crecer! ¡Ser grandes! ¡Este es el destino de nuestra nación! ¡América para los americanos! A los 50 años de su independencia, Estados Unidos, que ya tenía unas 40 estrellas en su bandera, se lanzó a la conquista de las ricas tierras de América Latina. En 1823, el presidente Monroe proclamó que el destino manifiesto de su país era América para los americanos. ¿Qué quiere decir América para los norteamericanos? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Si nuestro gran país necesita lo que aún no tiene, lo que hay en esos países de América Latina, yo lo necesito. Yo te lo quito. Empezaremos por México. Texas tiene minerales y tierras y petróleo. México tiene además algunos políticos que nos ayudarán a cumplir con nuestro destino manifiesto. Afuera vendrán los que de casa te echarán. No respetaron nada de sus gringos hijos de la tiznada. Nos robaron la mitad del país. 2 millones de kilómetros. Échale mano una tierra grandototota del tamaño de toda la Argentina. Nos quitaron Texas, California, Colorado, Arizona, Utah, Nevada. Y ese otro estado que siguen llamando Nuevo México. 7 estrellitas más para su banderita. Tierras reterricas de oro, petróleo, minerales. Por eso nomás se las robaron. Pobrecito México. Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Ni la guadalupana nos salvó. Al fin de la guerra de despojo de México, el presidente americano Polk anunciaba al mundo que los Estados Unidos eran ya más grandes que toda Europa. La hija le había sacado una buena ventaja a su madre Inglaterra. Pues me va sonando esta historia a aquello de si puta la madre, putísima la hija. Señora, por favor, me parece que se le está yendo no, la señor, lengua, esa, que está, nos sí, está que escuchando mucha no, gente. Señor, no, señor, diga todos los verbos que guste. Paso, que aquí de esos gringos estamos hasta el hígado. ¿Usted no ha oído el himno Enemigos de la Humanidad? Pero ¿y este de dónde lo sacaron? ¿Y usted de dónde es, pues, señor? Pues de Nicaragua. Pero todos se meten acá, qué cosa seria. Hace falta un canal por Nicaragua o por cualquier otro lugar de Centroamérica. Nuestro comercio internacional crecerá como la espuma. Por eso hace falta que nosotros controlemos totalmente ese canal. ¿Oyó? ¿Escuchó eso? El business del canal, esa era la chuchada. Y hasta metieron en Nicaragua a un chele y a ese rubio de William Walker, que por la traición de unos matamamas llegó a presidente de la república. Sí, los gringos torcieron el camino de nuestro país. Desde mediados del siglo pasado, Centroamérica se convirtió en el patio trasero de los Estados Unidos. Repúblicas bananeras, enclaves de United Fruit, tierra de invasiones, de intervenciones militares, de deudas impuestas, de tratados humillantes firmados a punta de pistola y con las cañoneras en los puertos. Pero, óyeme, el canal no lo llegaron a abrir por Nicaragua, sino por aquí, por nuestra tierra. Pero, ¿y otro más? ¿Y usted de dónde salió? Panameño, mi hermano. Ah. Por mi sangre, que yo nunca entendí aquella vaina que terminó con la abridera de este canal. Fue todo tan rapidito, nos separaron de Colombia y en Bungundum caímos en manos de los americanos. Hasta una banderita igual a la suya quisieron clavarnos aquí. Ciudadanos de ese gran país, no está lejos el día en que tres banderas de barras y estrellas señalen en tres sitios la expansión de nuestro territorio. Una en el Polo Norte, otra en el Canal de Panamá y la tercera en el Polo Sur. Todo ese continente será nuestro políticamente, como ya es nuestro moralmente, gracias a la superioridad de nuestra raza. Pero escucharon esa barbaridad, ¿quién la dijo? Pues uno de los tantos presidentes de Estados Unidos, el presidente William Taft. Eso es histórico, está escrito. Pero esa gente roba y no tiene vergüenza en decir que lo hace. ¿Qué van a tener vergüenza? Pero que no lo vengan a decir a nosotros, chicos, a los cubanos. Otro más que se metió, pero qué cosa. Martí lo avisó, Martí le conocía la entraña a ese monstruo, aquí en Cuba. Los yanquis se colaron en una guerra donde nadie lo llamó, para sacar su buena tajada. ¡Ay, bendito! Se colaron la guerra de Cuba. ¡Otra más! ¿Y usted de dónde viene ahora? De Puerto Rico. Ahí está, no te digo. Los cubanos ya se zafaron de los yanquis, pero nosotros, mira cómo nos tienen todavía, vueltos una burundanga. A fines del siglo pasado, en 1898, Estados Unidos intervino en la Guerra de Independencia de Cuba. Terminada la misma, se reservó el derecho de seguir interviniendo en Cuba y se apropió de la isla de Puerto Rico en el Caribe y de las islas Filipinas en Asia. Yo caminaba por la Casa Blanca noche tras noche y suplicaba al Dios Todopoderoso que me iluminara. Y una noche, no sé cómo, recibí la orientación de Dios. Él me dijo que no debemos dejarle las Islas Filipinas a los filipinos, que no están preparados para gobernarse, sino que nosotros somos los que tenemos que educarlos y cristianizarlos. Y entonces, reconfortado, volví a la cama y dormí profundamente. We glory, hallelujah. ¿Quién fue el que dijo esa otra barbaridad? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser otro presidente americano? El presidente McKinley. Eso está escrito también. También es histórico, es auténtico. Lo último que me faltaba por oír. ¡Qué poca madre tiene esa gente! ¡Escúchenlo! ¡Que Dios le dijo que se robara un país ajeno! ¡1904! Estados Unidos interviene militarmente en la República Dominicana y Panamá. ¡1905! Tropas norteamericanas desembarcan en Honduras. 1906. Los marines desembarcan en Cuba. 1907. Desembarco de marines en 6 puertos de Honduras. 1910. Intervención militar en Nicaragua. 1911. Nueva intervención militar en Nicaragua y en Honduras. 1914. Intervención militar en Haití, en República Dominicana y en México. 1915. Masivo desembarco de tropas norteamericanas en Haití. El país permanece ocupado durante 20 años. 1916. Masivo desembarco en la República Dominicana. El país ocupado durante 8 años. En el mismo año, 12.000 soldados norteamericanos cruzan la frontera con México. En 7 años, entre 1918 y 1925, 6 intervenciones militares, 2 en Panamá, 3 en Honduras, 1 en Guatemala. 1926. Los marines desembarcan en Nicaragua y ocupan el país. Al grito de "Patria libre o morir", el general Sandino los enfrenta y los derrota después de 7 años de lucha guerrillera. 1934. Estados Unidos manda a asesinar a Sandino. 1937. Intervención militar en Puerto Rico. 1954. Intervención de Estados Unidos en Guatemala para derrocar al gobierno de Jacobo Arbenz. 1961. Intervención de Estados Unidos en Cuba para derrocar al gobierno de Fidel Castro. Los revolucionarios cubanos derrotan a los invasores. 1965. 40.000 marines desembarcan en República Dominicana para contener la insurrección popular. 1983. Intervención militar de Estados Unidos en la isla caribeña de Granada para derrocar al gobierno de Maurice Bishop. 1989. Intervención militar en Panamá para no entregar el canal a los panameños. Y no nos olvidemos del Plan Cóndor, en donde Estados Unidos fue propulsor y artífice de los golpes de Estado en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Asesinas dictaduras responsables de más de 100.000 desaparecidos. Ya ven de dónde ha salido tanta grandeza. Ya ven cómo aquella pequeña piel de búfalo se fue estirando. Cómo se hicieron ricos, cómo siguen haciéndose ricos. América para los americanos. Y lo que no es América también. Bases militares en toda Europa, en Asia, en África. Les interesaba el Vietnam porque allí hay minerales que ellos no tienen. Y les interesa Sudáfrica por la misma razón. Y sobre todo les interesa Latinoamérica. Actualmente, Estados Unidos mantiene 14 bases militares en Ecuador, Perú, Colombia, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Paraguay, Puerto Rico y Cuba. Esta última base militar, ubicada en Guantánamo, se transformó en una de las cárceles más terribles del mundo, donde permanecen en condiciones aberrantes unos 500 prisioneros de distintas nacionalidades sin acceso a procesos judiciales. Este creciente proceso de militarización de Estados Unidos en América Latina y el Caribe tiene como objetivo asegurar el control de los recursos naturales y mantener la dependencia económica de estos países, utilizando como pretexto la necesidad de combatir el terrorismo. Las consecuencias de este proceso de militarización: aumento de las violaciones de los derechos humanos y de la represión a los movimientos sociales, el desplazamiento y la migración forzada de millones de personas, la destrucción del medio ambiente, la pérdida de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos. Así fueron llenando de estrellas su bandera y de sangre la historia de nuestro tiempo. La mancha es tan grande que no hay jabón que la lave. Sí, ese es el destino manifiesto de los Estados Unidos. Estados Unidos. Estados bandidos. Estados podridos. ¡Epa, señora! El destino de esa gente es jodernos a nosotros. Señora, sí, por favor, sí, otra vez que nos están escuchando, señora. Pues mire, hace 150 años Bolívar ya dijo algo parecido. El libertador de América pensaba igual que usted, señora. Él decía: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Actuaron hoy Julieta Ferrer, Dede Bonoldi, Dardo Boggia, Ignacio Cubillos, Javier Rosa, Fernanda Negrete, Francia Guerra, Marcela Catraquia, Wally Quiroga Fuster, Ariel Reyes, Tami Cambría, Alexander Wildau, Amparo Argumedo y Gabriel Granados. Operación y edición, Marcelo Rojas. Dirección y musicalización, Dardo Boggia. Muchas gracias por la atención dispensada y será hasta el próximo capítulo.